En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Poner por delante en el marcador, dispara, gol. Gol del Elche. Marca Nico Fernández. La pegó fuerte. Arriba, imparable, para poner por delante en el marcador al Elche Club de Fútbol. Minuto 4, marca Nico Fernández, Elche 1, Oviedo 0. Está ganando el Elche por 1-0, balón largo buscando a Álvarez. Vamos a ver, Álvarez, ahora puede marcar, Álvarez. ¡Gol! Partidos consecutivos marcando, atención porque es su cuarto gol y empata con Mourad como el máximo goleador de la temporada. Marca el segundo el Elche, se queda solo con bastantes apuros mientras el defensa metía cuerpo y el portero le hacía el amago de salida. Agustín Álvarez definió con suspense para poner el 2-0 en el marcador. Cuidado con el brasileño, que es todo potencia. Se lleva la bola, Iago de Santiago por la izquierda, al centro, vamos a ver, ahí está Salinas, quiere meter la bola, Salinas, primer palo, la saca defensa, cuidado Nico, remata. Fernández por toda la escuadra, quitando las telarañas de la portería del cuadro Carballón para marcar el 3-0 en una noche perfecta para la afición franjiverde. Marcó su segundo gol Nico Fernández para empatar a 4 goles con los máximos goleadores Mourad y Agustín Álvarez. Triple empate en la lucha por el Pichichi. Golazo de Nico Fernández para firmar el Elche 3, Oviedo 0. Es decir, las 11 menos cuarto, ataca el Elche, ojo, que busca el cuarto. Ojo, vamos a ver, vamos a que buscar a Sori. Nico Castro. ¡Gol! Sumarse al Festival Franjiverde. Óiganlo bien. Elche 4, Oviedo 0. Marca Nico Castro, el cuarto de la noche. Confirmar un poco hacia afuera lo que teníamos muy claro dentro y lo que sentimos dentro, ¿no? Porque dentro lo tenemos muy claro. Sí que es verdad que sobre todo a los futbolistas, pues una victoria de estas todavía les refuerza mucho más, y al entrenador pues también, ¿no? Pero yo lo tenía muy claro hoy con mucha de la gente que ha hablado, a mi mujer, con la que estaba hoy, evidentemente, con mi repre, con algunos del staff y demás. Sabía que hoy podía pasar algo grande, ¿no? Porque... Bueno, al final yo creo que la confianza, ¿no?

Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA Itaiport tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA Itaiport, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En un marco incomparable, descubre Restaurante Vintage. En el Club Náutico de Santa Pola, frente al puerto marítimo, Restaurante Vintage. Disfruta de los sabores más auténticos del Mediterráneo. Arroces, mariscos, pescados. Para comer cada día y las cenas de viernes y sábado, Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Hace 170 años, en La Rioja, los bisabuelos plantaron los primeros viñedos, transmitiendo a las siguientes generaciones el amor por las viñas y la tierra. Hoy, la familia Escudero nos sigue presentando vinos y cavas elaborados de forma artesanal, como los Becker. Aún quedan algunos pioneros artesanos como la familia Escudero que dedican todo el cariño para cada una de sus botellas. Becker, vinos y cavas muy nuestros, muy de siempre, muy de La Rioja. Pídalos en Viuda de Mariano Pérez. Atención, en Ciclo Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche, Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-2568. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Radio Marca Elche y Teleelche Televisión. Por cierto, desde aquí mandar un abrazo fuerte a toda la familia del exentrenador del Elche, Evaristo Carrió, que ha fallecido esta madrugada a los 88 años. Entrenó al Elche en la temporada 80-81, que es fácil de recordar porque fue la del famoso Elche-Cádiz. Cuántos carnets se rompieron tras aquel partido y alguno todavía me sigue diciendo que no ha vuelto desde entonces. Ya me cuesta creerlo, pero bueno, todavía te lo dicen. Y también entrenó en la 89-90. Ese fue mi debut en el Elche Club de Fútbol. Estuvo primero Luis Costa y luego Evaristo Carrió. Bueno, pues un abrazo para toda la familia de Evaristo Carrió, ex entrenador del Elche Club de Fútbol en esas dos temporadas. Y el Elche Club de Fútbol nos ha dado una enorme alegría. No es más que una etapa más, que un kilómetro más de esta maratón que son los 42 partidos de Segunda División, pero bienvenida sea, porque además tiene connotaciones especiales. No le metes cuatro a un rival cualquiera, le metes cuatro a un rival que venía muy en forma, en racha, segundo clasificado en ascenso directo, y le pasas por encima prácticamente sin dejarlo generar su fútbol, sin tirar prácticamente a puerta, y eso creo que dice mucho de un Elche que poco a poco sigue con esa evolución de Sarabia, de jugar pues unas veces más a lo práctico, con un balón largo, otras más pues el tiki-taka, el salir con la pelota desde atrás, aunque eso a veces nos cueste un susto, como esa acción de Dituro que casi se nos salta el corazón y que fue la única oportunidad del Oviedo con ese tiro de falta de Santi Cazorla. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes también a David Aranda. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Expresidente de la Federación de Peñas y presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde. Bueno, qué bonito es el fútbol cuando tu equipo gana y encima lo hace pasando por encima de un muy buen equipo, que ayer no lo demostró. No sé si es por méritos del Elche, por deméritos del Oviedo, seguramente más por lo primero que por lo segundo, pero que a gusto se va uno a casa, aunque sean las 12 de la noche, ¿no? Qué diferente es un lunes por la mañana después de acostarte tarde y qué a gusto se duerme un domingo después de un partido así, ¿no? Incluso del ambiente que se vivió en el estadio. La verdad fue no un domingo cualquiera, porque al final era un domingo que se preveía tenso, encima con un poquito de frío y ante la llegada del segundo clasificado, como era el Real Oviedo, un equipo que parecía, junto con el Racing, un equipo muy serio, muy trabajado. Y en cinco minutos cómo cambia todo y cómo sale la sonrisa al aficionado del estadio, ¿no? Cómo te cambian esa tensión por esa confianza, porque estabas viendo cómo el equipo se estaba sentando y cómo veías no aparecer al Oviedo. Y muchas veces al final echamos la culpa a que el Oviedo no ha estado fino, a que el Oviedo no ha tenido su regularidad, el Oviedo no ha tenido su partido normal. Pero es que a lo mejor el Oviedo no lo ha tenido por mérito, no por demérito del Oviedo, sino por mérito del propio Elche Club de Fútbol, ¿no? Y sobre todo una segunda parte muy espectacular, porque en la primera todavía hubo un momento, y el propio Sarabia lo reconoce, ¿no? De correcalles para arriba, para abajo, que parecía que podía llegar en cualquier momento. Como el Elche, creo que es la primera vez en la temporada que realmente sabe aprovechar los errores del rival. Para mí hay dos errores muy claves. Uno, al finalizar la primera parte, cuando era un balón que salía fuera, en el que el Oviedo iba a recuperar el balón y hace una falta tonta a favor del Elche, y de ahí viene el segundo gol de esa misma jugada. Las faltas tontas que decimos del medio campo, que no tienen prácticamente connotación en el partido, cómo te puede cambiar un partido, y sobre todo la última jugada, la primera parte. Y luego, cómo Nico Castro, pese al golazo que marca... Nico Fernández, cómo se aprovecha de un mal despeje en la frontal del área, rasita, y luego es una maravilla cómo finaliza, ¿no? Pero aprovechar los errores del rival, creo que nunca lo habíamos hecho en lo que va de temporada de una manera tan clara, y cómo el Elche, sin hacer un gran desgaste físico, sino bien plantado y sabiendo correr, sobre todo cómo en la segunda parte anula a un rival como el Real Oviedo. Yo creo que la victoria de ayer reafirma el estilo de Sarabia, que si no está más arriba el equipo, ya lo hemos dicho en las últimas semanas, es por el lastre de los primeros cinco partidos. Si no, estaríamos pues como mínimo segundos, porque la segunda plaza solo está a tres puntos. Pero es cierto que Sarabia está evolucionando, estamos viendo un Elche que cada vez combina mejor el fútbol de toque, como a él le gusta, con el fútbol más práctico, más lanzamientos largos. Y bueno, Sarabia es de los técnicos que apuesta por jugar al fútbol jugando y no especulando, y a mí eso siempre me ha encantado. Marcas el 1-0 y no te metes atrás, marcas el 2-0 y no te metes atrás, por eso llega el 4-0. Con otro entrenador estaríamos hablando, un entrenador más, digamos, clásico, más conservador, estaríamos hablando de que a lo mejor el partido de ayer se gana, pero por 2-1, por 1-0, ¿no? Y Sarabia en ese sentido es muy valiente y el equipo nunca se mete voluntariamente atrás. Otra vez es que pierda otra cosa es que pierda un poco el sitio y que por momentos el rival, que también juega, también te apriete, ¿no? Pero es que yo creo, José Antonio, que ayer el Elche gana 4-0 y se permite hasta el lujo de fallar un penalti que le anulen un quinto gol y que sea una victoria mayor. Creo que el Elche fue muy superior al Oviedo porque fue muy superior, no por demérito del Elche Club de Fútbol, porque el Oviedo llegase mal ayer. El Oviedo llega con todo porque sabe que si no gana le quitan esa segunda plaza. Totalmente de acuerdo con vosotros, Paco. Yo creo que va a ser un partido que se va a recordar durante mucho tiempo aquí en Elche, ya no solo por la contundencia en el marcador, sino por la contundencia y la superioridad, sobre todo, mostrada sobre el terreno de juego ante un rival directo, que es el Oviedo, que venía en puestos de ascenso directo, que los últimos 11 partidos solo había perdido uno, un equipo muy fiable, y la verdad es que el Elche fue una apisonadora, fue superior de principio a fin, es que no le dio ninguna opción al Real Oviedo. Y coincido totalmente con vosotros, creo que tenemos que valorar mucho este tipo de partidos, hay que darle mucho mérito al Elche, pese a que el Oviedo también cometió sus fallos, el Elche es que supo aprovecharlos muy bien, porque luego, por ejemplo, te acuerdas de cuando le ganamos al Mirandés 1-0 y decías, bueno, pero es que si no le ganas al Mirandés en tu casa, ¿a quién le vas a ganar? Bueno, pues el Mirandés está segundo, es el mejor local de la categoría, y aquí hincó la rodilla, ¿no? Luego le metes un 0-3 al Málaga en la Rosaleda y si no le ganas al Málaga, que es un recién ascendido, ¿a quién le vas a ganar? El Málaga solo ha perdido un partido esta temporada y fue ese 0-3 ante el Elche. Y, por ejemplo, le ganas también al Sporting de Gijón 2-1, que puedes decir, acabaste sufriendo y pidiendo la hora. Pues el Sporting, desde que visitó Elche, solo ha perdido un partido. Fue hace 2 semanas contra el Granada, ¿no? Quiero decir que esta es una categoría que aquí nadie regala nada y que si tú te llevas los puntos es porque lo estás haciendo bien y claro que tiene mérito. Y luego, respecto al partido, pues creo que salió todo rodado anoche en el Martínez Valero, y cuando eso pasa en el estadio, ante la superioridad en cuanto al juego a la que el Elche nos tiene acostumbrados, pues no es de sorprender que te puedas ir goleado. El Elche, la verdad, es que estuvo muy acertado de cara a portería, pero es que incluso el 4-0 se queda corto, porque fallas un penalti, te anulan un gol, Aarón Escandel, el portero del Oviedo, fue el mejor del equipo visitante de largo, y es que el Elche, a diferencia de otros partidos, trasladó ese dominio en el juego al marcador, y luego creo que fue fundamental el 2-0 en el 48, en el tiempo de descuento, justo antes de llegar al descanso. Ese gol fue lapidario y para mí clave. Y al final, si te pones a ver, el Elche 3 de los 4 goles los marca en momentos psicológicos. En el minuto 4, justo acabando la primera parte, en el 48, y nada más empezar la segunda. O sea, es que no tiene respuesta ante eso, y el Oviedo no pudo hacer prácticamente nada. Lo minimizó de una manera que incluso te diría que el Oviedo ha sido, por lo visto, el peor equipo que ha pasado por aquí. Sabiendo lo que es el Oviedo y el potencial que tiene, y que vino con prácticamente todo. Tenía bajas en defensa, algunos hombres importantes como Dani Calvo, pero jugó Alemão, jugó Santi Cazorla, y el Elche lo minimizó por completo. Incluso luego he visto fotos en redes sociales, en el videomarcador del Martínez Valero, 22 remates del Elche. Sí. Que no. Es que es una pasada, es una barbaridad. Por eso creo que va a ser un partido que se va a recordar mucho tiempo. ¿Con qué te quedas, David? Porque hay muchas cosas, ¿no? La goleada, los goles, portería a cero, el Oviedo prácticamente no existió, la fiesta en la grada, hay muchas cosas con que quedarse. ¿Tú con qué te quedas? Bueno, lo primero con la afición, una vez más, que lo vuelve a demostrar, y no solamente esta temporada, desde el minuto 1 con el equipo y hasta el minuto 107 o 108, porque ya no sé si cuándo termina un partido, pero hasta un par de minutos después, cómo la gente lo celebró con los jugadores y con los jugadores, ¿no? Ahí los meto todo, cuerpo técnico, jugadores, todo, por la actitud del equipo. Luchar, entrega, incluso hubieron un par de run-runes con 2 salidas no acertadas del portero, y cómo varios jugadores gritándole a Dituro, tal, pero en sentido positivo, en sentido de ánimo, en sentido de estar todos juntos, de apoyo, y al final lo habéis resumido perfecto, ¿no? De cómo ese Elche con 4-0 veías unas contras salir para arriba con una velocidad increíble, con ganas de meter el quinto. Incluso en el quinto hay un momento que Asórica va y tienen ahí un pequeño rifirrafe como diciendo, más quita el gol, era mío, no era... Pero bueno, eso es bonito, eso es ambición y eso es querer ganar. Por tanto, lo fácil sería con el 2-0 haberte dejado llevar y sales una segunda parte con ganas de cerrar el partido, y así lo haces. Este Elche ha llegado ya para quedarse. ¿Va a ser un equipo fiable a partir de ahora con sus vaivenes? ¿Llegará alguna derrota? ¿Es normal? Ahora viene Tenerife y temblamos todos un poco porque ya hemos visto dónde falla el Elche, que es contra los de abajo, Racing de Ferrol, Cartagena, el Tenerife es penúltimo. Pero ¿sentís que el equipo ya es uno más de esos 6 u 8 o 10 escuadras que van a estar arriba y que no va a estar zigzagueando demasiado por abajo? Ojalá que sí, Paco, pero esta categoría te demuestra fin de semana a fin de semana que como saques un poco la cabeza y te confíes, pues te vas a llevar un tropiezo importante. Hay que mirar partido a partido. El sábado hay un encuentro crucial ante un equipo en horas bajas, el Tenerife, que está penúltimo clasificado, que de hecho ha perdido 9 partidos de los 15 que ha jugado, tiene una jornada aplazada. Es momento de volver a ganar, de no confiarse y de seguir sumando de 3, porque venimos de un gran partido, pero fíjate, al Elche todavía no le da para meter la cabeza en puestos de playoff, aunque sí está empatado a 25 puntos con el Zaragoza y con el Almería, que el Almería tiene una jornada aplazada. Así que hay que seguir. El Elche ahora ha alcanzado una muy buena dinámica, a pesar de las 2 últimas jornadas en las que no había conseguido ganar. Creo que el equipo está en un buen momento. Estamos empezando a ver a jugadores que están llegando a su mejor estado de forma. Agustín Álvarez, Nico Fernández, el propio Feba. Los centrales están espectacular. El partido que hace anoche David Affengruber, el propio Bambo Diaby, es que estuvieron a un nivel excelso y jugando así es muy difícil que no estén cerca de las victorias. Sin olvidar a Pedro Vigas, que para Sarabia es el mejor central de la categoría. No está mal el piropo. Para ti, David, ¿este Elche va a ser ya, es ya un candidato claro a luchar por esas plazas de privilegio o todavía va a ir en el carro de la montaña rusa para arriba y para abajo? A ver, José Antonio lo ha resumido muy bien. Teniendo en cuenta de que todavía no hemos llegado, no nos da ni para playoff, porque sí que es verdad que estás ahí, pero con el matiz de que, por ejemplo, el Levante tiene 2 partidos menos, que pueden ser 6 puntos más, tiene que ganarlos, pero pueden ser. Es un candidato, lo ha resumido bien, a los 10 equipos que pueden estar ahí. Pero no lo veo como un candidato claro para luchar por el ascenso directo, que es el principal objetivo del Elche, pese a estar a 3 puntos, entre comillas. Pero todavía no lo ha demostrado, no ha demostrado una regularidad. Sí que es cierto que si cogemos el último mes y medio, sí que la tienes. Sí, con ese último y pero con claro, los últimos 10 partidos. Es que la competición no trata de donde a mí me interesa, sino trata desde un principio hasta el final. Sí que es cierto que este Elche es un candidato a que se le ve con la flecha para arriba o que tiene una tendencia evolutiva importante, pero estás arrastrando el mal inicio de la competición y al final de la temporada todo suma, desde la primera jornada hasta la última. Creo que es un candidato para estar entre los 10 primeros, pero no un claro candidato para posicionarse ahí porque todavía no ha llegado. Creo que estuvo una jornada. Está una jornada solamente en la sexta posición y es cierto que le está costando muchísimo meter la cabeza entre los 6 primeros a pesar de los 2 últimos meses que lleva una trayectoria de mínimo playoff. Pero es que en cuanto tengas una mala racha, como has empezado mal, vuelves a descolgarte. Ese es el problema. Por eso ahora un poco el temor del Tenerife. Yo creo que ahí Sarabia ayer anunció rotaciones y a mí eso me da mala espina porque piensas en el partido frente al Cartagena, porque la semana que viene es verdad que juegas este sábado en Tenerife, el martes Copa del Rey, que por cierto no sabemos todavía el rival, se sabrá el miércoles en el sorteo, y el viernes el Elche-Cádiz. Entonces, vale, yo entiendo que tiene que refrescar algo, pero es que de aquí al sábado van a llegar todos frescos. Y luego, creo que Sarabia tiene que ser consciente de que lo que le da de comer al Elche es la Liga, y donde hay que apostar es la Liga. Lo digo porque el día del Cartagena creo que todos vimos como excesivo el número de cambios, 8 cambios, y eso te alejó de la victoria. Y no estás para ceder puntos. Fíjate, con que hubiera ganado en Cartagena, estaría ya con 27, estarías tercero en solitario. Entonces, cada punto es la vida. Y yo no sé si, José Antonio, tienes el temor de que las rotaciones vuelvan a ser exageradas o tienes la sensación de que puede haber un cambio por línea. Bueno, yo me espero cualquier cosa con Eder Sarabia, pero sí que es verdad que creo que el míster aprendió del partido en Cartagena. 8 cambios aquella noche fue algo excesivo. Es que parecía que el Elche estaba jugando la Copa del Rey. Yo creo que mantiene ese dibujo 4-4-2, que ya hace tiempo que llegó para quedarse. Y sí espero que pueda refrescar alguna posición. Febas lo está jugando todo. Los centrales ayer quiso darle algo de descanso a David Affengruber y solo descansó 20 minutos. El propio Pedro Vigas ya sabemos que es un jugador importantísimo, hay que ir cuidándolo. Y luego en el centro del campo, pues por ejemplo, Guti creo que no tiene sentido que salga ahora del equipo, ahora que has encontrado su mejor pico de forma y además está más que descansado. Nico Fernández lo está jugando todo y con él no hay rotaciones, al menos hasta ahora. Yo creo que es un jugador indispensable, no puede salir del equipo. Y Agustín Álvarez, por ejemplo, está también en el mejor momento de la temporada. Tampoco tiene sentido que ahora lo quites. Dicho esto, hay fondo de banquillo. Rodrigo Mendoza lleva 2 suplencias seguidas y ya sabemos lo que es. Moura lleva 2 partidos sin jugar y ya está recuperado. Y Nico Castro vemos que está pidiendo paso. Es decir, hay fondo de banquillo. El propio Cristian Salvador, que lleva partidos partidos sin participar, pero ha demostrado ser un revulsivo muy bueno. Creo que hay fondo de banquillo y sí puedo esperar alguna rotación para Tenerife, porque el mismo míster lo dijo, quizá algún jugador importante empiece desde el banquillo. Es que uno por línea no se nota. Ahora, cuando cambias a ocho, pues claro que se nota. No sé, David, ¿tú cómo lo ves? Yo no soy partidario de estas rotaciones así. Al final, cuando son profesionales, viven por y para. Que esto no es NBA. Que la NBA hacen un viaje de 3.000 kilómetros y juegan cada tres días. No lo entiendo. Es algo que no me entra en la cabeza. Entiendo que puede haber un desgaste, pero creo que estamos en la jornada 13 o 14. O 16, o para 16, ser exactos. Que no es una locura tampoco. Que sí, lo entendería en el partido de Copa del Rey, que es como hizo el día de Cartagena, y espero que Sarabia aprendiera de ahí, que cambió hasta el portero cuando no tiene sentido. En un partido de Liga, que esos puntos valen los mismos que contra el Oviedo. Y el Tenerife, por lo menos en los primeros 20 minutos, por lógica, va a salir a jugarse la vida porque está en una situación social complicada y deportiva aún más complicada, ¿no? O sea que tiene que salir a jugárselo todo. ¿Quieres dar rotación? Plántate en el minuto 10 de la segunda parte con 3-0 y los cambias a todos. Haces los 5 cambios. Pero que es medio equipo, ¿eh? Sí, sí, no, hay que partir de aquí al sábado. Que, por ejemplo, los querías haber rotado. Ayer, por ejemplo, se hicieron cambios tardíos. Sí, podías haberlo adelantado. Sí, ayer yo vi que Sori lo sacó muy tarde. Claro, se hicieron cambios muy tardíos. A partir del 3-0 tú podías haber ya movido mucho el incluso equipo. Era algo que se hablaba en la grada, ¿no? Decíamos, no lo va a meter por miedo a que no esté físicamente bien. Pero era el partido ideal para meterlo. Claro. Viento de cola, todo a favor. Porque todo iba bien para que Sori entrara. Claro. Pero que... Ya no sé, eso, el propio Nico, como bien ha comentado José Antonio, ¿no? Que está haciendo un despliegue físico brutal. Yo ayer brutal. No entendí que no quitara con el 3-0 ya a Nico Fernández. Además, Nico estaba Fernández, percibido. Apercibido. A Agustín Álvarez, que estaba con un sobreesfuerzo de tanta carrera para arriba y para abajo. Es cierto que en los cambios entendí que tenía que haber refrescado mucho antes y quitar a algún otro, como los que hemos comentado. Pero bueno, el entrenador es el que mejor los conoce y desde luego no se le puede discutir ayer nada, porque verdaderamente el partido fue prácticamente perfecto. De sobresaliente. ¿Con qué jugadores? A ver si coincidimos o sería bueno no coincidir. ¿Con qué jugadores os quedáis? Venga, José Antonio. Pues yo me quedo con Agustín Álvarez, porque marcó uno, forzó uno de los penaltis y además es que lleva una racha impresionante. Leía hoy el dato, en los últimos 5 partidos, es decir, desde la Copa del Rey con la visita a Coria, lleva 4 goles y una asistencia. Solo se ha quedado sin marcar en la derrota ante la Almería. Estamos viendo a ese canario al que apuntábamos cuando hablábamos de él con su fichaje en verano, y es un jugador que marca diferencias. Aprovechando la lesión de Mourad, está actuando él como referencia dentro del área y lo está haciendo fenomenal. Que por cierto, hay un triple empate en la lucha por ser el máximo goleador del Elche con Agustín Álvarez, Mourad y Nico Fernández. 4 goles llevan cada uno. Esta noche, por cierto, nuestro invitado será Josan en A Todo Gol a partir de las 10:15 en Teleelch. ¿Cuánto tiempo sin hablar de los máximos goleadores, 2 delanteros? Sí, sí, ya era hora, ¿no? Que tuviéramos ahí a 2 delanteros. David. Te la dejo votando. Venga, me voy por el otro lado. Me quedaría con mi tocayo, David Affenbrugger. Muy bien. Creo que entra en el minuto 20, 20 y algo, sí, con la lesión de Bambo, con un nivel de competición, de partidos, estaba viendo alto y creo que vuelve a ser sobresaliente con lo difícil que es salir y adaptarte al equipo. Así es que, bueno, que si quieres, a Nico te lo dejo. Me habéis dejado porque falló un penalti a Nico Fernández, pero yo, a pesar de ese fallo, me quedo con su partido, con bueno, su aspecto diferenciador. Cada vez que interviene en la jugada la mejora y sabes que puede pasar algo como ese tercer gol maravilloso, que me recuerda un poco al de Málaga, que se saca un disparo seco tremendo y ante esa potencia los porteros poco o nada pueden hacer. Bueno, pues así da gusto las tertulias. Ojalá nos abonásemos a muchos lunes más con victorias y si pueden ser con goleadas. David, un placer, que pases una feliz semana. Muchísimas gracias, Paco. Es más fácil pasar una buena semana con una victoria del Elche Club de Fútbol. José Antonio, que nos vamos. ¿Tienes algo que contarme? Nada más, Paco. En balonmano, que el Atico Club Balonmano Elche ha vuelto a hacer historia, porque Ambrose Martín, el seleccionador español, ha convocado a 3 jugadoras para el europeo. Van Paola Bernabé, Nicole Morales y la ilicitana de 18 años, Paula Agulló. El europeo empieza el jueves, así que ahí tendremos a 3 jugadoras del Elche. Gran noticia. Enhorabuena para ellas 3 y sobre todo para el club balonmano Elche, porque sigue siendo una auténtica cuna de canteranas en el equipo femenino. Una pausita y vamos cerrando.

se proclamó con Colo-Colo campeón en Chile. Aquí fracasó en las dos ocasiones que estuvo, pero en Sudamérica, bien en Argentina o en este caso en Chile, pues la verdad es que está consiguiendo éxitos muy reseñables. Y lo digo porque el Colo-Colo de Jorge Almirón, según el Deportivo, el medio de allí de Chile, se fija en Matías Dituro. Si no continúa su guardameta titular Brian Cortés, se han fijado en Matías Dituro o incluso en rescatar de su ostracismo y de su paro a Claudio Bravo, el chileno. Así que bueno, pues desde allí, desde Chile, también tienen puesto el foco en el fútbol español, en el Elche Club de Fútbol y concretamente en Matías Dituro. De momento, Dituro está bien anclado en el once titular de Eder Sarabia, aunque si hablamos de rotaciones, no descartemos que San Román pudiera ser el titular el próximo sábado en Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López. Esta semana estaremos atentos a los partidos aplazados, porque a solo que el Almería consiga empatar, ya sumaría 26 y el Elche estaría a un punto de playoff. Ahora mismo está en puntos de playoff. Lo vamos a dejar aquí. Os recuerdo, esta noche tenemos cita en A Todo Gol en Tele Elche al filo de las 10 y cuarto. Nuestro invitado será Josan. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.